radio.unr.edu.ar. En la página web de Radio Universidad podés escuchar la radio en vivo. El radioarte es la invitación que se le hace al receptor, al oyente, al que escucha, a que pueda configurar un escenario propio. Se apela mucho al aspecto subjetivo del radialista, de la persona que elabora esta pieza. Es un género totalmente libre en su construcción. El silencio, no es la ausencia de sonido, sino la sensación que aparece justo en el momento en que algo que está sonando deja de sonar. Kepler no podía imaginar que en el siglo XX, satélites de la NASA confirmarían y reforzarían sus teorías de que el universo es un universo sonoro. Se ha descubierto que la atmósfera del Sol emite sonidos ultrasónicos e interpreta una melodía formada por ondas que son unas 300 veces más graves que los tonos que puede captar el oído humano. Thank you.

Señoras y señores, el Club Silencio les presenta la Llorona de Los Ángeles, Rebeca del Río. Yo estaba bien por un tiempo, volviendo a sonreír. Luego anoche te vi, tu mano me tocó y el saludo de tu voz. Te hablé muy bien y tú, sin saber que he estado llorando por tu amor, llorando por tu amor, luego de tu adiós sentí todo mi dolor, sola y llorando, llorando, llorando. No es fácil de entender que al verte otra vez yo esté llorando. Yo que pensé que te olvidé, pero es verdad, es la verdad, que te quiero aún más, mucho más que ayer. Dime tú qué puedo hacer. No me quieres y siempre estaré llorando por tu amor, llorando por tu amor, tu amor se llevó todo y quedó llorando, llorando, llorando, llorando, llorando, llorando. Thank you.

que nos permite la plasticidad del sonido. Pero sí, los medios de comunicación alternativos ofrecen algún tipo de posibilidades. No repitan los mismos esquemas. Radio Arte es la invitación que se le hace al receptor. On air, la radio. Online, internet. On site, en el lugar mismo donde se dan los acontecimientos. On air, online, on site. Sin son, sin sexo, ni órbita. El no poslodocosmos de impuros ceros no es que noan, noan, noan y noan. No deo, sin son, sin sexo, ni órbita. El no poslodocosmos de impuros ceros no es que noan, noan, noan y noan. Y plurimono noan al morbo amorfo, no, no demono, no deo. El yerto inocio no en unísolo a módulo. El yerto inocio no en unísolo a módulo. Sin poros ya, sin nódulo. Sin son, sin sexo ni órbita. Y plurimono noan. Sin poros. El yerto inocio no en unísolo a módulo. Ni yo, ni fosa, ni hoyo. El macro no, ni polvo. Ya sin nódulo. Sin poros, ya sin nódulo. El no más nada, todo. Al morbo amorfo, no. No demono. Ni yo, ni fosa, ni hoyo. El macro no, ni polvo. Ni yo, ni fosa, ni hoyo. No deo. El macro no, ni polvo. Sin son. Sin sexo, ni órbita. El no más nada, todo. El puro no. El yerto inocio, no. En unísolo a módulo. El no más nada, todo. El puro no. Sin poros, ya sin nódulo. Ni yo, ni fosa, ni hoyo. El puro no. El macro no. Sin no. El no más nada, todo. Sin no. Sin no. El puro no. Sin no. Radio.unr.edu.ar. En la página web de Radio Universidad podés volver a escuchar los contenidos de la radio.